about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa Zadiel Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Hoy nos acompañan en esta nueva edición de Derecho de Piso el administrador Jorge Hernández, presidente de Fundación Reunión de Administradores. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, Claudio. ¿Cómo estás vos? Y su señora esposa, María Teresa Doncini. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, María Teresa? ¿Bien? Muy bien. Jorge, se hizo prácticamente, parece ser que está cerradito ya el nuevo convenio colectivo de trabajo. Los 300 pesos no remunerativos que se otorgaron en enero y febrero pasan a ser remunerativos. Aparentemente eso ya estaría firmado, estamos esperando la homologación, se habría firmado el 22 y se habría presentado en el Ministerio de Trabajo el 1 de marzo. Y faltaría firmar el convenio por los segundo tramo del 7% para mayo, otro del 7% para agosto y otro del 7,5% para octubre. ¿Alguna reflexión? Desde Fundación, desde tu opinión personal. Veníamos diciendo ya por noviembre del año pasado, los sueldos de los encargados habían quedado retrasados. Ajá. Muchos encargados nos planteaban el tema de que lo que estaban ganando era muy poco. Pero bueno, hay una situación social que evidentemente el sindicato empezó a tener muy en cuenta. Uh-huh. El tema, yo repito lo mismo siempre, ¿no? Es decir, a mí me parece bien, el trabajador tiene que ganar y demás, porque es un trabajador como cualquier otro y necesita dinero para pagar sus cuentas y demás. La cuestión es si quien tiene que pagarlo está en condiciones de pagarlo. Y además, si es lógico, para mí es irracional totalmente, el hecho de que acá en Buenos Aires dispongamos lo que van a pagar en Salta, Misiones, Chaco, en Ushuaia, y yo estoy en contacto permanente con la gente del interior, con administradores, y la palabra que te dicen desde Misiones, de Salta, de todas las provincias, son impagables estos sueldos. No tienen nada que ver con nuestra realidad. Entiendo. Entonces, para mí es un atropello a la razón de que alguna gente crea que acá puede disponer, salvo que tengamos un país que sea un reino, que no sea una república, o salvo que tengamos un país unitario, entonces hagamos lo siguiente, borremos la constitución, tirémosla a la basura, y vamos a decir, el país es otro. Entiendo. Pero es impagable. Acá además se provoca un problema, ni siquiera es razonable para la ciudad de Buenos Aires, porque un encargado en Pompeya con estos sueldos vive bien o vive razonablemente. Un encargado de la zona norte, de Recoleta, con estos sueldos no le alcanzan para vivir. Entiendo. Hoy, claro, hoy yo tuve un encargado y su señora y su hija en una consulta que viene a hacer, y no se alcanza para vivir. Entonces, acá hay un sistema irracional, fascista, en el sentido pleno de la palabra, porque el sistema de paritarias argentino viene de la Italia de Mussolini. Debemos ser el único país que tiene esta forma coercitiva de imponerle a toda una población de todo un país, una república, este tipo de cosas. Ahora, ¿por qué sucede? Y por algo muy sencillo, esto genera mucha plata a una caja política que subvenciona a todos los políticos, se los compra. Vos hablas con cualquier político entre bambalinas, diputado, senador, lo que fuese, y te dicen, con el súper no te puedes meter, tienen mucha plata. Además, en lugar de capacitar a su personal, toda la plata la invierten en gente de la cultura. La gente de cultura sabe lo que hace. Mientras le paguen, te toma el discurso y te aplaude. Entonces todo el dinero de los consorcios está subvencionando la política y la pseudocultura pagada. ¿A qué te referís cuando hablas de la cultura? Hay personas de la cultura que lo vemos en los medios de comunicación y que hablan maravillas de la historia falsificada y del tema cultural de nuestro país. A través de, por ejemplo, de artistas, de cantantes. Caras y Caretas. Sí, Caras y Caretas. Es una ironía total. Caras y Caretas era quien se oponía a la propiedad horizontal en los 50. Ajá. Hacía chistes en contra de la propiedad horizontal. Además, ese es el tema fundamental. Entonces, a mí no me parece mal. El encargado tiene que ganar el fenómeno. Ahora, ¿qué hacemos con el resto de la población? Porque todos los proyectos de leyes, si vos ves en cuanto a reforma de la propiedad horizontal, de los administradores, lo que vos quieras, que tiene que ver con los consorcios, se hacen en función del trabajador de edificios. En un edificio hay 200.000 en todo el país. Y hay 20 millones de propietarios. Entonces, decime dónde está la lógica, la ecuación lógica de esto. Que además, los 20 millones no es que son terratenientes, ni son gente de multinacionales, ni extranjeros, son trabajadores. La mayoría será clase media, suponemos. O clase baja. Media o baja. En la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos complejos habitacionales, conjuntos urbanos tenés de clase baja? Además de Lugano, Ilía, Zamoré, Masía, Soldati, empezamos a hablar, Rivadavia, ¿querés que te nombre todos los que hay? Sí. En el Gran Buenos Aires, yo ayer estuve reunido con quien en su momento quería ser un administrador, quería ser la Federación de Barrios y Complejos Habitacionales de, digamos, clase media hacia abajo. Uh-huh. Y en aquel momento ya tenía evaluado, tenía registrado alrededor de 3.500 en el primer cordón de Gran Buenos Aires, 3.500 complejos y barrios. Entiendo. Y vos sabés que en cada barrio podés tener 700 unidades funcionales o, como Lugano, 5.600. Sí, son decenas de miles de personas. Son ciudades. Sí, o más, centenas de miles de personas, claro. Tenés complejos habitacionales que son más importantes que ciudades de la República Argentina. Sí. Más aún, te diría. En algún caso, si agarrás, haces un conjunto, casi superan alguna provincia. A esos, en esos lugares, vos decís que la incidencia, el aumento de los encargados va a ser más, más importante que en otros. Es complicado. Es complicado. Ayer, por ejemplo, de Salta, Abel Cornejo nos decía que en la ciudad de Salta, los edificios tienen en las expensas comunes un 70-75% correspondiente a sueldo de personal de portería y carrocería. No pueden hacer otra cosa. Salta. Es decir, no estamos a Misiones, pasa lo mismo. Todos los días tenés Tucumán, pasa lo mismo. Y además, cuando tienen súter zonales, están en contra de Fateri, a pesar que integran Fateri. Porque va Fateri y arrasa con todos los derechos los provincianos. De hecho, bueno, siempre hablamos de la democracia desde el lado de los administradores, o sea, de qué manera las entidades que firman los convenios, a su vez, recaban la opinión de sus asociados y sus asociados, a su vez, de sus consorcistas, ¿no? Pero no me queda claro cómo lo hace el SUTER, cómo federaliza el SUTER su opinión, o es simplemente... Primero, no te quiero corregir, sí, pero te quiero decir una cosa. Esto es una fantasía. ¿Cómo me vas a decir que las entidades que firman consultan a sus asociados? Pongamos nombre y apellido, pongamos títulos. Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, ¿cuántos socios tiene? El último padrón electoral da unos 650. Suponete con 700. Toda la furia 700. Bien. Socios. Ayer, ¿cuántos socios tiene? No se puede saber. 700, menos. Bien, pongamos 700, equiparamos. Todos damos por hecho que Cámara supuestamente es la que más tiene. Guadi, ¿cuántos tiene? Bueno, tenemos un testimonio de 30 personas que pagan la cuota y 15 que van. Bien. 1.400, 700 y 700 más 30, 1.430. Hay 7.500 en la ciudad de Buenos Aires registrados. Sí, que suponemos... Estamos hablando del 2% de Buenos Aires. Que la coordinadora de registro supone que terminarán en 6.000. Bien, más otros 3.000 que no están registrados. Perdón, en 4.000 terminan, bien. Sí. Ahora, yo te pregunto, ¿en todo país cuántos administradores hay? No dato... Sé. Yo te lo digo, 28.300 administradores. Bien, ahora yo te pregunto... ¿En todo el país? Todo el país. 28.300 administradores. Yo te pregunto a vos, ¿1.430 administradores representan la opinión, si fuera que todos opinaran además, ¿no? ¿Representan la opinión de los administradores para firmar las paritarias? Bueno, en la última convocatoria de la Cámara fueron 17 y fue una urgente que se realizó ya prácticamente con el convenio afirmado o firmado. Y la anterior 20. Bien, es decir, estamos ante la Junta de Comandantes. La dictadura de propiedad horizontal es el título. Sí, pero, la dictadura de propiedad horizontal. ¿Pero qué pasó? Las autoridades de la Cámara convocan a sus socios y no van. Para que vengan y opinen si están en paritaria, si no están en paritaria, cuánto darle aumento. Y van 20. O sea, no les interesa el tema. No, los administradores no quieren saber nada por el desprestigio profesional que ha tenido el hecho de estar en las paritarias. Ningún administrador quiere poner la cara ni mostrarse en eso que saben que es negocio. Hay algunos arrepentidos ya de esto, que están diciendo en voz baja cómo se negocian las paritarias desde hace muchos años. Ajá. Entonces, los administradores no quieren nadie quedar pegado contra eso. Ya el desprestigio que tenemos por todo un montón de cosas, te imaginas que encima, mañana, ¿quién se salva de esto? Es decir, nadie quiere ir, ¿eh? Es un tema de aquellos. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Los socios de la Cámara le dijeron a su comisión directiva, no queremos estar ahí? Sí. ¿Con su ausencia, lo que le dijo, no queremos estar ahí? Por supuesto, si te convocan para que apoyes, para que estén. Acá estar en las paritarias es una cuestión de narcisismo personal de algunos dirigentes, nada más, ¿eh? Creen que son importantes por decir una paritaria. Lo han dicho. Sí, sí, lo han dicho. Este es un espacio, lo dijeron con palabras, digamos, más políticas. Dijeron, este es un espacio, yo te lo cuento porque aparte fue motivo de una nota en Pequeñas Noticias. Adrián Ilarza sostuvo un breve debate, un largo para ese ámbito, con Víctor Pérez y con Daniel Tocco. Y Larsa dijo, tenemos que retirarnos, piensa él que no nos prestigia el estar en paritarias y tenemos que abocarnos directamente a los temas que a nosotros nos competen. Y que se arreglen los propietarios con el tema de la firma de las paritarias. Y uno de los argumentos que recibió fue, no podemos abandonar espacios. Los espacios que nosotros abandonamos los van a tomar otros. Y no conviene que abandonemos espacios, como que vamos relegándonos, es escaparnos para atrás. Yo diría ocuparnos lo que nos tenemos que ocupar. Yo te pongo una contrapartida, un encargado lo contratás para ser encargado, ¿no? Sí. Para que limpie el edificio, mantenga la higiene y la vigilancia. Uh-huh. Ahora, es muy buen encargado porque a la señora del quinto A le va a comprar el pan, a la del sexto A le saca a los chicos a la calle y al señor del otro lado va a pagar las cuentas al banco. Pero vos llegás al edificio, está todo mugriento. Sí, claro. Lo asaltaron, falta la higiene y demás. Digo yo como administrador no estoy para ir a firmar los sueldos de los encargados, nunca lo estuve. O sea, ni ninguna. O sea, vos pensás que hay que concentrarse en lo que interesa. Que no, lo que interesa es los administradores. El administrador tiene, digamos, obligaciones, deberes, responsabilidades, eso es. Ya sabes que estas instituciones que firman los convenios, los veo desesperados por los porcentajes y todo lo otro. Y no ocuparse del ingreso del administrador. Es decir, pucha, yo, quieras o no, el entorno, decimos que representamos a administradores. ¿Qué es lo que le interesa al administrador? Sus propios ingresos, antes que nada, sospecho. Sí. Como bueno, cualquier actividad. Como ingreso, el grupo de los cinco concertó 12,5% para el primer semestre de este año. Sí. Los encargados recibieron el 36. Vamos a un pequeño corte y después desgranamos un poco este tema. Ewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico ewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Hablemos de Consorcios con el administrador Jorge Hernández, presidente de la Fundación Reunión de Administradores. Jorge, bueno, hablábamos que los administradores, el grupo de los cinco había regulado o había propuesto como honorarios, o son honorarios propuestos, hay que recordarlo, para el primer semestre 24 y algo por ciento. No, 12.5. 12.5 que anualmente proyectado sería un 24. Hay que ver en segundo semestre. 12.5 son 24, 25. Sí. Y a los encargados les dieron 36. Bien. Eso cómo lo analizamos, desde dónde, o sea, qué análisis podemos hacer cuando nos ponemos los administradores se ponen este aumento de honorarios y le dan a los encargados otro porcentaje completamente diferente. Habría que comentarle a quienes firman estos convenios. A mí la verdad que no me interesa si al encargado le dan 40 o 50, me parece muy bien. Ustedes, ese 24 proyectado anual, ¿no? 12.5, no sabemos el segundo semestre cuánto va a ser. Pero ese 24 proyectado anual, ¿a ustedes les resulta, digamos, esos honorarios propuestos les resultan suficientes, razonables? No. A ver, los honorarios están en base a cálculos matemáticos y fórmulas que se han hecho en base al costo de una administración. Sí. No está vinculado a remuneraciones de sueldos. Es decir, correcto. Los honorarios tienen. Pero con esos honorarios vos te sentís. Sí. ¿Te sentís tranquilo no, trabajando? Tranquilo, no, porque yo lo que pienso es esto. ¿Los considerás suficientes para trabajar? Sí, yo considero. ¿Considerás que son honorarios dignos? La medida justa en este momento, de acuerdo a la evolución que ha tenido la economía hasta el mes de enero de este año. Ahora, nosotros no hacemos perspectiva de economía macro para decir, y va a haber un aumento de tanto más. Bueno, tomamos, son semestrales. Claro, pero no te olvides que en nuestro país está pasando algo muy extraño. Los índices más elevados son los que impactan en los consumos primarios. Y el administrador no recibe, ¿cómo te puedo decir?, la mayor proporción en los insumos primarios. Estamos hablando de una profesión que está regulando en función del costo que tiene. Es decir, esto es economía macro. Entiendo. O sea, yo entiendo que los encargados tengan mayor incremento índice porque la lechuga, el tomate, la carne y todo lo que es básico aumentó mucho más en nuestro país que lo que son servicios, por ejemplo, y lo que son prestaciones de otro nivel. Entiendo. Entonces, por eso lo razonable para nosotros es un nivel. Ahora, yo no evalué el nivel de remuneración de encargados si merecen el 30 o el 50%. Correcto. Pero no, puedo entender que haya una diferencia. No sé si tan disparatada. Puedo entender que Lo que a mí me parece que va a surgir en la cabeza de los oyentes probablemente es que si el 24% o el 25% anual es digno para un administrador, a lo mejor el 27% o el 28% será digno para el trabajador. Claro, acá habría que ver en esta ecuación que vos planteás. Yo tomaría otra referencia más que el honorario administrador. El honorario administrador, se vuelve a reiterar, está en función de una profesión, de un esquema de ingresos, en función de un esquema que hemos definido. ¿Cuánto cuesta un administrador una estructura para atender X cantidad de unidades funcionales? Uh-huh. Yo a lo del encargado lo mediría en otro aspecto, es decir, los que van a pagar eso, como ser el 30, 35% jubilados y pensionados que viven en propiedad horizontal, ¿qué incremento han recibido? Yo creo que la medida es esa. Perfecto. Es decir, ahí tendríamos que hacer el comparativo. Sí, el jubilado tiene una formulita porque y esa es la formulita que recibe. El jubilado no impacta en los consumos básicos lo mismo que al trabajador. Correcto. El índice. Ahí es donde está la comparación que habría que hacer y que los dirigentes deberían hacer. Sí, y otros como por ejemplo medicamentos, prepagas, que también sufrieron aumentos. Claro. Sí. Ahora, siguiendo esta misma línea, nosotros hicimos un análisis, hicimos un poquito un paneo, quisimos saber, antes de que se firmaran los convenios, ¿por dónde andaban los dirigentes sindicales? Representando cada uno un sector de sus obreros y cada uno con su proyecto político, con lo cual no nos metemos. La CGT de Moyano pide un 20-25%. La CTA, más un poquito más peleadora, un poquito más pide un 30%. Hoy leí que menos de un 30% no hay para dónde, no hay cómo sentarse a hablar. La de Barrio Nuevo, que en este momento encabeza un proyecto político que con Dualde, la CGT Azul y Blanca, que en su momento fue la del 80% móvil, que tiene a lo mejor una idea no solo, o sea, tiene los ojos puestos no solo en la remuneración, también en otras cosas políticas, pide un 35%. Daniel Toco, presidente de la Cámara, me dijo que Santa María le pidió el 50%. Santa María, que apoya el proyecto de Cristina, que se supone que apoya, que está apoyado por el proyecto de Moyano, o sea que pide un 20 o un 25. Sí. Lo apoya, pero por el doble. No, bueno, ahora, ahí tiene un sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido político de esto? Porque, o sea, patear el tacho, cortarse solo. En política tenés la gente que hace política y se expone haciendo política, y tenés la gente que vive de la política a través de la inversión que hacen en política. Entonces, de los que vos mencionás, todos hacen política y quieren poder político. El SUTER, todos sabemos, dicho por los mismos integrantes del SUTER, que a ellos les interesa la plata nada más. O sea, ellos utilizan la política y el poder político para facturar más, no para que facture los sindicatos o para que facture el trabajador. No. Y los dirigentes. Los dirigentes, entiendo. O sea, el reino súper, el súper feudo, como se llama en política, es decir, no le interesa la política. Pueden estar hoy con Cristina, como estuvieron con Menem, como estuvieron con los militares, como estuvieron con todo. Es decir, la conducción de súper, todos sabemos que se armó entre Manzano y Cotinosiglia. Manzano puso al número uno y Cotinosiglia puso al número dos. Entiendo. Y eso es lo único que le interesa, facturar ellos como dirigente y quedarse con ese feudo a través del tiempo. Y el número uno puso al hijo. Y el hijo, mientras el papá estaba con un grupo contra Menem, el hijo estaba, no, perdón, estaba a favor de Menem, el hijo estaba en contra de Menem. Entiendo. Es decir, este es el juego. Ellos en política saben que juegan a acumular plata para ellos, para hacer política a través de la política. Y por el momento de Cristina hoy, mañana si está Dualde. Y pasado si está... Va a seguir todo igual. Chacho Álvarez, han apoyado todos. El tema es que a ellos no les interesa. O sea, el fin de ellos no es el de Luis Barrio Nuevo o el de Moyano. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con ellos, ¿no? Se tiene una vocación política de hacer política para adquirir poder y quedarse en la política. A mí me llamó la atención que pidiendo Barrio Nuevo 36%, Santa María, 35%, Santa María ya pidió el 50% para bajar al 36%, que era la expectativa más alta de aumento. Tiene una sola explicación, lo único, son desesperados por la plata, para invertir, porque además no la invierten en la Argentina. Ahora, la plata la sacan afuera. No sé si vos tenés la misma percepción que tengo yo, de que a lo largo de estos dos últimos años, sobre todo el último año, la propiedad horizontal empezó a estar en el mapa político de algunos dirigentes. Nunca habíamos visto proyectos de 13.512, uno por 6 diputados, otro por un diputado, otro por... O sea, empiezan a aparecer proyectos, la ciudad de Buenos Aires convulsionada por la 3254, en fin. La propiedad horizontal empieza a estar en el mapa político. Si suben las expensas, ¿no hay algún componente ya en política a nivel nacional de desestabilización o algún tipo de deformación que desde el gobierno nacional pudieran querer frenarlo o acotarlo, como por ejemplo Moreno hizo en su momento con los precios? No, a nivel nacional se quiere castigar a la clase media alta, que es, digamos, la sociedad urbana que no vota este proyecto nacional. Digamos, esto es así. Por otro lado, hay oportunistas que tratan de querer mostrar que están ocupados de la propiedad horizontal. Yo, por ejemplo, el otro día analizaba un tema de un proyecto y decía, ¿qué olor a naftalina que tiene este proyecto? Y encima involucran a un señor, una eminencia en propiedad horizontal de un proyecto que tuvo en el siglo pasado, hace como 20 años. ¿Vos hablas de Alterini? Sí. Alterini, cuando hizo el proyecto, presentaron ahora como novedad, era en el 93. Sí, nosotros nos tomamos el trabajo de leerlo a fondo, Alterini, y había cambios muy superficiales. Sí, pero, escúchame, Alterini en el 94 cambió la visión de la propiedad horizontal. Parece que se olvidan en este país que en el 96 vino Internet. Parece que se olvidan de que estamos en el siglo XXI. Quieren un proyecto del año 93 del autor de una cosa de cuando se reunió con los administradores en la universidad. Él mismo lo dijo públicamente, me cambió la visión sobre la propiedad horizontal y empezó a introducir, en la reforma 98, pudo introducir una serie de conceptos. Esto no está en 93, pero además, a hoy, del 98 a ahora, ha cambiado el mundo de la propiedad horizontal. Ha cambiado el mundo. O sea, vos decís, no nació y ya es viejo. Pero no es viejo. Es una cosa que está muerto antes de nacer. Fíjate una cosa, yo te pregunto. El mismo, ¿vos has tenido oportunidad de hablar con Alterini sobre este tema? No, porque está, no. Conozco el pensamiento de Alterini, pero leo lo de Alterini. Últimamente a Jorge Alterini no lo he visto, es el que está muy ocupado, ha hablado de otras cosas, pero no... Tiene varios cargos que... El tema, claro, está muy ocupado, pero además no tiene sentido. No necesitas tampoco referirte a Alterini. Alterini, por ejemplo, ha puesto figuras que en esta ley no estaban. La posibilidad de intervención rápida de la microden cuando había un riesgo temido. Acá no está. ¿Vos viste acaso en este proyecto? Parece aburrido, ¿no? No sé, te diría dos o tres cosas. La cuestión de las energías renovables. En los países en propiedad horizontal obligan a los nuevos edificios de propiedad horizontal a que tengan determinada cantidad de metros de paneles solares. Sí. Te diría... Agua caliente es semigratis. La formación profesional universitaria del administrador. La tecnología, la necesidad que el administrador tenga una asistencia de tecnología permanente porque los edificios son inteligentes, pero no inteligentes porque hay un robot. Servicios, acá en Buenos Aires. Las asambleas bilingües o trilingües. Sí. Las asambleas no presenciales. Las consultas vinculantes a través de Internet para resolver casos que necesitas 3 horas para resolverlo. No podés tomarte 5 o 10 días. Es decir, mirá, nosotros acá en la capital logramos el registro de propiedad inmueble, que el administrador con su firma pueda pedir la sábana de todos los propietarios de un mismo edificio, ¿no? Ajá. Esto lo copiamos de hace 15 años, ¿no? Sí. La miro María Teresa, por eso me hace acordar. Hace 15 años lo hablamos con nuestro representante en Salta, Cornejo, y nos contó que había logrado, él como administrador, ahora Salta, ¿sabés qué posibilidad tienen los administradores? Entran directamente al registro de la propiedad y por internet lo ven, no tienen que ir a presentarse el formulario. Nosotros acá en la capital estamos atrasados. Entiendo. No te hablo de Francia, no te hablo de España, no te hablo de Estados Unidos. Es decir, hay un retraso mental, hay un oportunismo. ¿Sabes qué pasa? Rinde dividendos periodísticos hablar de los consorcios. Entonces cualquiera se engancha y dice, voy cansada. Entiendo. No tiene ni idea de lo que está pasando. Entiendo. Están discutiendo a ver si el administrador dura un año o no en un consorcio. Yo diría, me parece fenomenal, todos los mandatos duran un año, legisladores incluidos. A ver quién les renueva el mandato cada año. Presidente de la Nación, jefe de gobierno, senadores. Yo estoy de acuerdo, un año de mandato. ¿Cómo nos vamos a sacar? ¿O no? Entonces, esa estupidez, yo ojo, a veces me tiento a pensar que hay maldad detrás, que hay odios, que hay revanchismo, ¿no? Pero termino convencido que hay una cuestión de ignorancia total y que provoca más mal que la maldad. Porque si no, no podrían ser tan atrasados mentales. A mí cuando yo leí Patricia Burre, me dijo Alterini, vean, un día ahora le empecé a leer, digo, pero ¿dónde está la propiedad tridimensional? Encima saca el derecho de superficie. No sabe lo que está pasando en el mundo. Claro, sí. Había temas relacionados con el... Porque él en realidad lo que hace es modifica el Código Civil. Claro, bueno, porque estaba el proyecto y el proyecto... El Código Unificado. Claro. Que tampoco entonces, como no lo entendieron. Agrega también un... Claro, pero por eso nosotros en Fundación, si vos lees nuestros artículos, cuando hablamos del derecho real de propiedad horizontal... Agrega el derecho real. El moderno derecho real de propiedad horizontal. No el derecho de propiedad horizontal que planteó Alterini en 93. Alterini se superó. Nos dio clases magistrales sobre derecho real de propiedad horizontal. Y él tomó de muchos administradores, presenta iniciativas, realidades, como él decía, esto es la trinchera. Acá tenemos que venir a conocer lo que pasa. Entiendo. Ahora, todos estos, Giudice, Adrián Pérez, Patricia Burris, Lubertino, por favor, tomen un baño de realidad. No saben de qué están hablando y encima, fíjate vos, ninguno ha dicho, y no sería conveniente en la educación obligatoria empezar a enseñar a los chicos que van a vivir en un departamento y qué significa eso. ¿A vos te parece, y te lo dejo para después del corte, porque estamos un poquito pasados, pero a vos te parece que un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendría que saber o tener propuestas para la propiedad horizontal? Y si no la tiene, yo te diría que se pierde un caudal de votos, no por los votos, ¿no? Pero se pierde en una irrealidad. Quien quiera gobernar Buenos Aires, como Macri, y desconocer la propiedad horizontal, creer que porque va a mostrar que toca timbre en una casa... ¿Cuántas casas hay en Buenos Aires? Yo siempre lo vi tocando timbre en casas, y sale Doña María, además. Parece que hay únicamente Marías. Digo, esa es la estupidez a la enésima potencia. Yo no me siento representado que me va a tocar el timbre en mi casa, no vivo en casa. ¿Cuántos viven en casa en Buenos Aires? ¿20% de la población? Sí, no mucho. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. No much about history. PWM Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Hablemos de Consorcios con el administrador Jorge Hernández. Perdón, seguimos en Derecho de Piso. Siempre me confundo, Hablemos de Consorcios con Derecho de Piso. Bueno, son los, hablemos, años, son los años de haber compartido, de haber compartido con Diana, Cevitz y Jorge Ferrera un programa en el mismo horario, claro, el mismo día. Es razonable, a uno le cuesta. A uno le cuesta. Así que seguimos en Derecho de Piso con el administrador Jorge Hernández, presidente de Fundación Reunión de Administradores. Jorge, dos temas hay. ¿Cuál? Ahora pasamos al segundo tema. A ver, Registro Público de Administradores. Sí. ¿Qué va a terminar pasando? ¿Qué va a pasar? Porque hay un entrevistado mío de la radio dijo, hay hervor en la comunidad consorcial, hay mucho hervor. Hay mucho hervor en la comunidad consorcial. La gente está un poco conmocionada, los administradores consideran que tienen una carga pesada, consideran que las expensas van a terminar subiendo. Los propietarios hace poco se reunieron 7 entidades de propietarios y dijeron que si las expensas suben es por culpa del Poder Ejecutivo y no del Legislativo, que avanzó sobre temas que la ley no preveía. Y mientras venía para la radio yo pensaba, ¿cómo termina esto? ¿Cuál es el final del camino? Primero que nada, yo te voy a decir algo, y para tranquilidad de esos propietarios que están preocupados por el Ejecutivo. En realidad, la culpa de que aumenten las expensas es mía. ¿Es tuya? Totalmente. Ah, yo soy el culpable de que las expensas aumenten. Podemos ir llamando al 911. Sí, porque en definitiva, yo fui el único que dije, van a aumentar. Y después le dije a los administradores, hagan cumplir la ley. Si los propietarios pedían a gritos la ley 941 modificada, abrevaya ídolo. Bien, propietario, yo llegué un momento y dije, bueno, ya que lo quieren tanto, cumplamos la ley 941. Sí, después no se vengan a quejar de que les van a aumentar un 40% las expensas. ¿Es lo que vos estimás que van a aumentar? No, que aumentaron ya y más van a aumentar todavía. Es decir, nadie puede aducir su propia torpeza. Todas las entidades de propietarios que fueron a gritar y a tomar champán la noche que se aprobó la 3254 para festejar que habían reventado a los administradores, que ahora iban a hacer los administradores lo que ellos querían. Los administradores van a cumplir la ley como siempre lo hicieron. Y nosotros lo dijimos. Miren que esta ley le va a aumentar el 40%. Entonces yo ahora digo, soy el culpable de esto. Porque tendría que haberle explicado 10 veces de que, mire, convencerlos, agarrar a las señoras mayores, las ancianas esas que andan como desesperadas porque las reciben en la legislatura. Pará, eso es importante. Yo he visto algunas señoras que se han comprado modelitos exclusivos para la legislatura. Porque van a aprobar la ley que va a los administradores, lo van a pasar por arriba. No, a mí me preguntaron, digo, cumplamos con la ley. La 257 hay que cumplir. La de limpieza de tanque cada 6 meses, el consorcio no quiere, igual hay que cumplirla, porque es la ley. La nueva disposición 6 de APRA. También, todo, hay que cumplir todo. Hay que convocar. ¿Certificado seguro? También, hay que convocar asamblea, como dice el reglamento con propiedad, carta documento. Entonces, después los administradores me van a decir, mira, en este edificio te voy a gastar 9.400 pesos, en este 6.400. ¿Así? ¿Esos son los valores? Sí, para convocar asamblea. Si no, bueno, contestale que como no tenés la plata, que aporten la plata y después convocar asamblea. Y si no, que vayan a brevalla a preguntárselo. La reglamentación de la ley, la reglamentación fue mejor que la ley. Acá lo que pasa, que alguien ve que un señor mata a otro y acusan al policía que estaba a 3 cuadras de que no evitó que ese hombre matara al otro. No, primero al asesino te van a meter preso. Entonces acá el asesino de la propiedad horizontal se llama Sergio Brevalle. Más Víctor Santamaría, que aprobó esto, más los 40... ¿Se hubiera aprobado? Compañeros de Alibaba. ¿Se hubiera aprobado la ley Abrevaya, la modificación al registro público de administradores, sin la anuencia de Víctor Santamaría? No, lo que pasa ahí, hubo una interna que fue lo siguiente. Ese proyecto de Abrevaya decía que iban a estar excluidos los administradores de la negociación paritaria. Sí, eso es. Cuando se enteró el sindicato, lo llamaron a Abrevaya y dijeron, si vos querés que tal ley salga, tenga los votos, saque ese artículo famoso, 14 creo que era. El artículo 14. Lo sacó de un plumazo, le dijo a los propietarios, no, no, en lugar los encargados, ahora los encargados son todos buenos para los propietarios. En realidad, te cuento, Acenelli hace un despacho exactamente igual que el de Abrevaya, menos el artículo 14, y nunca se aprobó la ley de Abrevaya. Se aprobó la ley Acenelli. Claro. Llamó telefónico. Decidió y lo dijo. ¿En qué se benefició? Alibaba llamó y dijo, acá nadie hace nada porque sí. ¿En qué se benefició Santa María con esta ley así como está? Porque yo creo que él debía tener una idea de que esto terminaba así. Mirá, que ¿en qué se beneficia? En que recauda más plata, que hicieron firmar un 0,5% ahora para el currito, no, un ciclito, ¿cómo se llama eso? Ciclito. Ah, ciclito, currito le llaman los consorcios, no sé por qué. Es decir, más plata que ingresa, el 3 y pico% de interacción, los administradores perdieron poder en el consorcio, es decir, ninguna administradora puede sacar un delegado de un consorcio del SUTER, ni llamar la atención a un encargado, porque lo echan a administrar en la no renovación. Es decir, a los consorcios dejaron sin cabeza, céfalo. Es decir, le pusieron la guillotina. Esta ley es la guillotina de los consorcios. ¿Por qué? Porque horizontalizaron el poder con alguien que detrás tiene todo el poder político y ahora tiene todo el poder en los consorcios. Entonces los propietarios podrán quejarse donde quieran, pero no logran nunca nada. ¿Por qué? No existen. No hay quien los represente, no tienen líderes, no tienen autoridades. Vos, administrador, ¿le vas a mandar una suspensión al encargado sabiendo que tu mandato dentro de 3 meses va a asamblea y el encargado te va a mandar 10 propietarios para que no te renueven el mandato y pongan a uno que él quiere o que propietario? Hoy los consorcios están sometidos a la dictadura de Suter, guste o no guste. O sea que esto que fue una pulseada de poder entre... Un esquema de poder a mediano y largo plazo. Estamos, digamos, en un sistema anárquico de propiedad horizontal que representa el 80% de la gente que vive. Es como no tener policías, como no tener autoridad, no tener gobierno, no tener nada. Cada uno puede hacer lo que quiere. ¿Quién se va a a enfrentar con un propietario por ruidos molestos, o se va a enfrentar porque transgredió el reglamento de copropiedad de más. Si sabes que estás un año y que seguramente ese propietario con dos gritos de pegue y él mismo va a la asamblea, pues no va la gente a la asamblea, claro, te quedaste sin consorcio, ¿y vos qué vas a priorizar? Tu trabajo. Tus ingresos, tu trabajo, y demás, no tenés ninguna estabilidad. Entonces, esto ha sido la guillotina para los consorcios, no para los administradores, para los administradores, digamos, los que pueden y tienen ganas, tienen otra visión y van a seguir existiendo. Y van a, algunos administradores están haciendo muy buen negocio también hoy en día con esta crisis. ¿En qué sentido? ¿Cuál? No te digo que es confidencial ni nada, pero yo aplaudo a algunos administradores que están ganando mucha plata en este momento gracias a este esquema, digamos, que han querido hacer en contra de los administradores. ¿Mm? Y el poder es tan ciego que, fíjate, están haciendo parche tras parche. ¿Quién lo paga? El libro de esto de control sanitario. Yo al director, a Gallo, dije, mire, en lugar de crear un libro que supuestamente va a durar 20 años y se va a perder el año que viene, pues pasa así con los libros, que además ocupa espacio, cuesta más alquilar oficina porque tenés libros de consorcio, tenés que tener un depósito, haga que esos certificados que usted quiere meter en el libro, lo transcriban en copiativo en el libro de administración, si para eso está. Esto del libro de certificado del edificio seguro, otro parche insólitamente sacado así, también, ¿para qué un libro? ¿Se está delegando el poder de policía de la ciudad, se está delegando en entidades privadas? No, o sea, en un, ni siquiera en un ingeniero, no, de seguridad. Son negocios corporativos, es decir, acá lo real es esto, ¿qué necesita la propiedad horizontal? Yo estos días he tenido varias reuniones con quien en el año 91, en fundación, con el cual armamos la estrategia de prevención de riesgos, digamos, un especialista reconocido internacionalmente, Rubén Sánchez, comandante bombero voluntario, estuvo en defensa civil, viendo este esquema a mediano y largo plazo con otra gente. Y evidentemente la Ciudad de Buenos Aires necesita un censo de prevención de riesgos a cargo del Estado. Es decir, hoy hay que pararse acá y decir, bueno, esta ciudad, ¿qué riesgo tiene los edificios de altura? Y a partir de ahí, bajar políticas individuales, generales. Yo te pregunto, ¿qué estadística tenemos de todas las declaraciones juradas de los administradores sobre riesgo ascensor, sobre riesgo matafuegos, sobre control de tan... ¿Algo? Entonces, ¿para qué haces todo eso si después eso muere ahí? Y te llevas por los recortes de los diarios. Entonces, ¿sabes cómo se evalúa la inteligencia sobre los riesgos en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se evalúa? Por los recortes de los de Pequeña Noticia, Reunión de Administradores, Clarín, La Nación y demás. Si acá mañana hay una tragedia en este país, como pasó en Chile, vos dirás, no, terremoto no, puede haber otra cosa. Sí, allá hubo un cromañón, puede haber cualquier cosa. ¿Quién enseñó a la población de los consorcios cómo comportarse, por ejemplo, con respecto a un siniestro grave? Los científicos argentinos, detectaron, por ejemplo, que en Chile la gente que quedó bajo tantos metros, bajo los escombros, tenía el celular y quería hablar y se le cortaba porque no había señal, se habían caído las torres. ¿Sabés cómo se soluciona eso en una gran urbe? Se está trabajando en eso para Buenos Aires, ¿eh? Con un globo, un equipito y un motorcito a nafta. Y educando a la población. En realidad es barato. Pará, es una pavada. Pero educando a la población que en caso de un siniestro, en lugar de tratar de hablar, que gastás, consumís energía, toda la energía rápidamente y te quedás sin energía, celular, claro. Mensajitos, que eso traspasa todo y llega, con un globo, claro. A 100 metros de altura. Eso es ciencia argentina, ¿eh? Claro. Para catástrofes. Ahora, yo te pregunto. 2 pesos con 50. ¿En qué estamos? ¿En viste? A limpiar 2 veces por año el tanque de agua. Ahora le metemos un libro, ahora le metemos... Para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mande un inspector a ver si el libro está bien. Ahora, si el tanque está lleno de bichos, tiene barro, tiene una comadreja muerta, una rata, un par de palomas, no importa, ellos no van a ver eso. A ver si ensucian las manos. Los ascensores no van a ver si el ascensor es seguro o no. Aprobar algo. No, van a ver si la miró contrató el seguro. Y si tiene el libro. ¿A mí qué me importa si está el libro o no? Yo quiero saber si el ascensor me mata o no. Entiendo. Es decir, estas son las cosas que digamos, no deberíamos permitirlas, que a los candidatos deberíamos empezar a obligarlos a hablar de cosas concretas, macro, no la pavada, ¿viste? Si el perrito o el cañito. Yo te pregunto, en esto que sacaron, me parece maravilloso, que ahora creen esto del certificado seguro y demás, me parece infantil como se ha hecho, eso sí. Digo yo, ¿cuál es el mayor riesgo que hay en consorcios propietarios hoy en día? Decimos un riesgo latente que cada vez que tenés algo hay que tomar una intervención rápida. Para mí es electricidad e incendio. Gas. O gas, por ejemplo. Cañería de gas. Sí. Es lo más obsoleto que hay en la zona. Bueno, sí, incendio, pero es peor. Porque cada vez que con la explosión. Tal cosa, llamás a Metrogas, tiene que clausurar. Ahora yo te pregunto, ¿certificado de edificio seguro? Y no obligás a que un matriculado, no Metrogas, un matriculado de Metrogas certifique que no hay problema de escape de gas en Buenos Aires. Entonces, ¿para qué hacen estas cosas? Es decir, ese es el riesgo más fuerte que hay en la ciudad de Buenos Aires. La gente se queja de que Metrogas corte. Ahora, claro, pero ¿por qué corta Metrogas? Pero corta porque hacen una prueba hidráulica y detectan una pérdida. Y su responsabilidad es que no haya pérdida de gas. Y además te hacen poner la ventilación. El propietario se queja porque son 40 mil pesos, 50 mil pesos de cambiar tubería. Pero lo otro es dejar que haya pérdida de gas y explote. No solo 40 o 50 mil pesos, el tiempo que tarda para todo el circuito administrativo, la aprobación y demás, y después los que vienen, eso habría que acelerar. Saben de tu desesperación y vos te tenés que poner. Claro, no es... Si no, ¿sabes qué? No tenés 3 meses por delante. Ay, yo tengo 1 año. Sin gas. Sin gas. O sea que el consejo sería hacerlo cuando... Y lo más simpático de todo no es urgente. Claro, y lo más definitorio es que esa gente sin gas durante 6 meses, 7 meses, ¿no sabes qué hace? Va y compra garrafas y mete en los consorcios garrafas. Que es más peligroso. Explota una garrafa, ¿sabes lo que significa? Es una bomba. Bueno, ahora, vos me decís, ese edificio tiene un certificado de edificio seguro. Perdón. Vamos a un pequeño corte y volvemos. PWM Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el administrador Hernández, presidente de Fundación Reunión de Administradores, y bueno, su señora esposa, María Teresa Mancini. Jorge, bueno, hasta ahora te estuve haciendo todas estas preguntas de las cosas que a mí desde el periodismo me parecen importantes. Pero me gustaría que me digas, en estos minutos que nos quedan, ¿qué te gustaría hablar que para vos es importante? A lo mejor coincidimos en lo que hablamos, a lo mejor no, a lo mejor vos tenés algo que te gustaría hablar. Mira, más que hablar, propuestas. Nosotros en Fundación sabés que somos, digamos, los iniciadores de muchas cosas que hoy se presentan como novedades, después de 10, 15 años, y yo creo que el Estado Nacional debería tomar una serie de medidas inmediatas en propiedad horizontal. Por ejemplo, introducir en el decreto 18.734 una modificación a nivel nacional. ¿De qué trata ese decreto? Perdón. El reglamentario de la 3512. Ajá. Hasta que no haya una nueva ley de producción, la Presidenta de la Nación debería en ese decreto introducir una fórmula de formación y capacitación y de registración pública de todos los administradores del país. Dos, debería desafectar al régimen de propiedad horizontal de la ley de paritarias y volcar a la decisión soberana de los ciudadanos argentinos tratar en la asamblea de consorcio, en cada lugar, con su encargado y con la asistencia del encargado del representante legal zonal, del sindicato de él, porque tampoco puede dejar un encargado solo ante 20 copropietarios, claro, sí, para negociar un promedio de sueldos zonales. En cada consorcio, con las particularidades de cada consorcio, digamos, primero. El tercer punto importante, debería determinarse en forma urgente la coadministración de todos los fondos que aportan los consorcios al régimen sindical de obra social y jubilatorio de nuestro país. Porque es la caja negra de la corrupción que hay, peor que el tema de los remedios truchos. Es decir, yo creo que eso, los propietarios, tenemos derecho a coadministrar esos fondos y saber que tiene un destino real, efectivo, en beneficio de la comunidad. Entiendo. Porque si no, estamos quizás siendo cómplices de asesinatos masivos. Entonces, esas son las cosas que primero habría que hacer. Y después, obligar, de alguna forma, a que se sienten en una misma mesa los especialistas en derecho laboral, los especialistas en derecho civil, penal, vinculado a propiedad horizontal, los contadores, los licenciados en administración, los arquitectos ingenieros, los sociólogos. El otro día salió en Clarín una muy buena nota de un psicólogo sobre el consorcio, los administradores de propiedad horizontal, y definir qué régimen de propiedad horizontal queremos de acá hacia el futuro. Por supuesto que también quienes sean legítimos representantes de propietarios, también me parece que tienen que estar. Pero creo que los especialistas tienen que sentarse y definir eso y que sea vinculante para nuestros representantes tratar eso. O sea, diputados, senadores. Tratar eso como base para el régimen de propiedad horizontal. Tenemos una rica experiencia de encuentros sectoriales profesionales. Los abogados por un lado, contadores por otro. Todo el mundo quiere desembarcar. El derecho notarial también es tan importante. Y después un hecho que no podemos desconocerlo. La ciencia aplicada a los consorcios y la tecnología. Yo sentaría a un físico nuclear, sentaría a gente de la ciencia, porque los consorcios de propietarios definen la cultura de este siglo, no acá, en el mundo. El que quiera pensar que vaya a tocar un timbre o atender a alguien para hacer política, no está verseando. Es decir, está mintiendo en grandes urbes. Entonces, lo que hay que hacer es asumir la realidad, sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿hacia qué vamos en el mundo? Porque hacer una ley del año 93, en el 2011, no sé, si Discépolo viviera, no sé qué haría, no Cambalache, otra cosa haría. Entiendo. Hay que pensar de hoy para el futuro y resolver los temas de hoy. Para mí los temas importantes pasan por ahí, no pasan. Y después, por supuesto, redefinir el poder económico de los consorcios. Imagínate vos que los consorcios vuelvan a tener la obligación de tener un fondo de reserva acumulados en títulos de la deuda pública de fácil disponibilidad para casos de emergencia. ¿Qué capital de reserva anticrisis tendrían los consorcios y la nación argentina? Pues a sacar la cuenta, ¿eh? Entiendo. ¿Qué poder de compra tienen los consorcios de propietarios? Entonces, ¿cómo redefinimos? Y después, ni siquiera hay datos sobre esas cosas. ¿Por qué no puede haber expensas a perpetuidad en los consorcios? Yo compro un departamento y no quiero estar pagando todos los meses expensas, cuotas. Yo quiero pagar un... Y por los próximos 50 años no tener problema de andar pagando, olvidarme, cobrarme y todo lo demás. O cuando me jubilo, pagar las expensas y listo. Pagar un monto y que cubra todas las expensas. Hay muchas cosas que son realidad de este momento. Estúpidamente nos dedicamos siempre a ver en el 93, en el 82, yo me acuerdo en el 75, la primera vez que discutí legislativamente un proyecto de ley. Pensamos a futuro, no pensamos en el 50. Hoy, en el 2011, nuestros senadores y diputados están tratando de hacer leyes de propiedad horizontal de los años 80, 90. Entiendo. Vino Internet, vino la comunicación instantánea, vino las asambleas no presenciales,